Tarde otra vez, mi amor, como todos los días, 17:10, no es tan tarde hoy, así que bueno, hoy vamos a comenzar de una manera distinta el programa, vamos a dejar la presentación, la venta de la radio y todo para después, porque tenemos visitas hoy aquí en la radio. Un invitado muy especial, querido. Exactamente, un invitado, como dijo Ale, especial, muy querido por el barrio, muy querido por la organización, por el Movimiento Popular Los Pibes, que nos viene acompañando ya hace un par de añitos. Bienvenido, padre, el padre Alejandro León. Bien hallados, qué bueno poder encontrarnos, sí, qué bueno también poder llegar a los oyentes de nuestro barrio, qué lindo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, estamos en la semana, se puede decir, de San Cayetano. Nosotros nos estamos organizando, ya y venimos de varios días de movimiento, porque mañana por la mañana vamos a participar de la peregrinación que va desde San Cayetano en Liniers hasta la Plaza de Mayo, junto a los movimientos sociales, a los sindicales y a todo aquel que se quiera sumar a esta peregrinación, pidiendo paz, pan, tierra, techo y trabajo. Esa es la consigna. Muy importante, ¿no? Digamos, es del corazón del Papa Francisco. Exactamente. Tierra, techo, trabajo, paz y pan. Qué interesante poder pensarnos así, ¿no? Como un pueblo en marcha. Y me parece que esta convocatoria no es una convocatoria más, ¿no? San Cayetano, mañana, esta invitación importante de nuestro arzobispo García Cuerva, marca una voluntad de caminar en paz y también en la dignidad y en todas las necesidades que tiene nuestra gente para una vida digna y justa. Exactamente. Nosotros seguimos luchando por la justicia social, ¿no? Esa justicia social que en su momento un partido político tomó de la Iglesia, ¿no? Sin duda, pero que sabemos que justamente fue el Papa León XIII el que fue plasmando esta doctrina de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Claro. Que nace del Evangelio, que nace de Jesús, que nace del anuncio del reino. Que nace de las bienaventuranzas y que en la modernidad, a finales del siglo XIX, es necesario, frente al auge de la revolución industrial ya en su segunda y tercera fase, frente a toda la problemática obrera, esta toma de postura de la Iglesia y esta claridad de enunciar la doctrina social. Por eso también es significativo que el Papa actual se haya puesto ese nombre, León XIV, porque tiene que ver con una continuidad con esta mirada de Francisco, ¿no? Esta necesidad de que la justicia social esté en las agendas y esté presente en todas las discusiones que hacen al quehacer social. Porque realmente este es un tiempo en el que, si nosotros permitimos que el individualismo, la mirada egoísta, tome la parada, ¿no? Nos vamos alejando cada vez más de un mundo más fraterno, más justo, más solidario. Y es importante entonces tomar posición. Perfecto, padre. Pero esto va a ser por la mañana. Invitamos a todo aquel que se quiera sumar, pueden ir desde San Cayetano, se pueden ir sumando en el camino, se va a pasar por la Plaza Flores, por Congreso, por el Obelisco, hasta llegar a la Plaza de Mayo, donde se realizará un acto, se dirán unas palabras y bueno, y después se desconcentrará. Pero nosotros también, acá en el barrio, por la tarde, a las 18 horas, los queremos invitar a todos y a todas a la misa que se va a estar realizando en San Juan Evangelista. Y luego de la misa, aproximadamente a las 19, vamos a salir en una peregrinación repartiendo el pan que hoy están haciendo nuestros compañeros aquí en la organización, y también hay otro tanto trabajando en la iglesia, ¿no, padre? Sí, así es. Qué interesante esto, ¿no? Porque en realidad este festejo de San Cayetano nació de ustedes, nació de la gente, nació de la agrupación, y nació de la radio. Y nosotros, desde la parroquia, bueno, recibimos con muchas ganas, ¿no? Y nos parece que es algo muy lindo poder celebrar así nuestra fe. Celebrarla desde la Eucaristía, que es pan, uh-huh, y salir también por las calles repartiendo este pan, con esta consigna así clara del pan y del trabajo, con esta consigna clara de poder caminar como hermanos. La verdad que estamos muy contentos, ¿no? Con la llegada de ustedes llegamos a la procesión número 15, más o menos, en el año. Buenísimo. Pero sí, lo sentimos como algo muy, muy genuino, que fue naciendo de esta casa, que fue naciendo de ustedes, y que nos dice mucho también a nosotros en esto de querer ser una iglesia en salida, al encuentro, con mirada territorial y acompañando a la gente. Así que en este caso los agradecidos somos nosotros, de que ustedes hayan tomado esta iniciativa, que me parece nos hace bien. Perfecto. ¿Cómo va a ser el tema de la procesión? ¿Por dónde se va a ir? Comenzamos con la misa a las 18, pidiendo justamente toda la consigna clara, ¿no? Sí. De la paz, el pan, el techo, el trabajo, y también y la tierra. Y bueno, esa va a ser el gran pedido en esta misa de 18. Y bueno, evidentemente ya va a estar el carrito, ya va a estar la imagen y ya van a estar los panes con los que después saldremos. Tengo entendido que vamos a caminar hacia la Plaza Solís, y que después vamos a terminar en la Sanchetti también, uh-huh, compartiendo el pan, ¿no? Exactamente. Me parece que es un gesto muy, muy interesante, muy, muy fuerte. Nosotros pensamos que sin este caminar el barrio, como que nos falta espacios de encuentro. Necesitamos encontrarnos los boquenses, necesitamos encontrarnos en torno a los valores y en torno, en este caso, al Evangelio, a este anuncio de Jesús de una fraternidad para todos, ¿no? Uh-huh. Padre, este año son 150 años de los salesianos, ¿no? Sí, son 150 años de la llegada de los salesianos a América, concretamente 150 años de la llegada de los salesianos a la Argentina, a Buenos Aires, uh-huh, el 14 de diciembre de 1875 llegaron, o sea, por eso son 150 años. Y son 148 años de la presencia salesiana en el barrio de La Boca, que son un montón, sí. Y el año que viene van a ser 140 años del templo parroquial. 140 años, qué un montón. Es terrible. Entonces estamos preparando para el 16 de agosto también una marcha, una peregrinación al estilo de la que mañana se hace, uh-huh, por la mañana de Liniers a la Plaza de Mayo. Bueno, vamos a hacer el 16, convocándonos a las 14:15 allí en la Plaza de los Bomberos, un recorrido bien extenso por todo el barrio, con la presencia del arzobispo García Cuervo. ¿Este 16 o el año que viene? Este 16. Este 16. Este 16. Sí, porque, de la primera expedición salesiana de 1875 es el padre Cagliero, que en el año 76 recorre La Boca, se encuentra con la gente, se encuentra con los jóvenes y descubre que los salesianos tenemos que estar presentes acá. Sí. Entonces, ellos llegan en diciembre del 75, en el 76, en octubre, ya recorren La Boca y van y le piden al arzobispo. Y el arzobispo dice, bueno, háganse cargo de la parroquia, y la entrega a los salesianos el 20 de mayo del 77. Pero digamos que es de la primera andada misionera salesiana en la Argentina, este llegarse a La Boca y este hacerse cargo de la parroquia, que es la primera parroquia salesiana del mundo. Por eso, porque es la primera vez que Don Bosco, en tierra de misión, dice, bueno, seamos parroquia en un territorio concreto, en una necesidad concreta, y acompañando la porción más delicada, que es la de los jóvenes más pobres, vulnerables y marginados. Y por eso nos quedamos en La Boca. Buenísimo. Recién, Moni, cuando estábamos charlando, estábamos en una reunión, me contaba que ustedes tienen como un significado distinto con el tema del pan. Cuéntemelo usted, porque ella me lo contó así muy por arriba y no me lo terminó de explicar y no lo termino de entender. A ver, nosotros, pan, me parece que... ¿qué es la hostia? La hostia es pan. Es pan. Es harina con agua sin levadura. Uh-huh. Y esto viene de la tradición judía de la Pascua, de la salida de Egipto. Salen rápido, no hacen leudar la masa porque los van a perseguir, claro. Y entonces tienen que salir con rapidez. Y Jesús resignifica la Pascua, le da un nuevo significado. No ya para un pueblo, solamente el pueblo judío, sino para toda la humanidad, ¿no? Y el pan compartido es justamente el signo de ser hermanos, de fraternidad, ¿no? Uh-huh. En realidad, cuando uno dice compañero es el que comparte el pan, y Jesús quiere quedarse en ese pan compartido, ¿no? Nosotros creemos que en esa apariencia de pan y de vino está la persona de Jesús. Uh-huh. Que en la última cena dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, cada vez que lo hagan yo voy a estar acá. Uh-huh. Y entonces ese es el significado fuerte para nosotros, ¿no? Sentir que Dios está presente cuando compartimos el pan. Y que en este pan eucarístico de la misa está Jesús presente, y todas las veces que compartimos el pan, que acompañamos camino con otros, allí se hace presente Dios, ¿no? Por eso uno como que lo que celebra en la Eucaristía es que Dios se hace compañero de camino, ¿no? Que se hace alimento, que se hace presencia en medio de las luchas. Uh-huh. Esta experiencia que hace el pueblo de Israel en su Pascua, saliendo de Egipto hacia la Tierra Prometida, se universaliza en el anuncio de Jesús. Es para todos, todas las razas, todos los colores, todos los idiomas, es para todos. Por eso es tan fuerte esto, ¿no? Y cada vez que desde la iglesia nos encerramos y no caminamos con otros, sino un poco traicionamos el mensaje de Jesús, porque el mensaje de Jesús va más allá de las divisiones de religiones y todas estas cosas, ¿no? Claro, claro. Bueno, Francisco era un fiel a eso, porque él era muy ecuménico, no muy de juntar tal cual a las distintas, no importaba, como en las peregrinaciones, o sea, no es necesario ser un católico devoto para acompañar este pedido de pan, paz, tierra, techo, sí, y trabajo. Y además, ¿qué es un católico devoto? Porque en el fondo lo que Dios quiere es que seamos hijos de él y hermanos de los demás. Claro. Sí, está. Sí, y ahí sí está todo. Y entonces hay distintas maneras de llevarlo adelante, a veces desde lo cultural o desde lo más religioso, si se quiere, pero lo importante es ser creyente y creer en serio en la dignidad de la persona, que somos hijos de Dios todos, creer en serio de que Dios no nos abandona y tener confianza de que aún en tiempos de lucha, de resistencia, Dios siempre acompaña. Sí, este año se da una situación especial, ¿no? O sea, siempre en los momentos de crisis el pueblo se vuelca más a lo que es la fe, ¿no? A la y hay mucha religiosidad, lo que nosotros decimos religiosidad popular. Mucho. Muchísima. Bueno, esa fe hoy también se está transformando en resistencia. Claro. Está de la mano de la resistencia. Porque es compromiso con el otro. El otro es tu hermano. Entonces, si vienen a decirte que la solidaridad pasó de moda, o te vienen a decir que la justicia social es pecado, uh-huh. Bueno, hay que resistir, porque eso está en contra del mensaje de Jesús, y claro, está en contra de la dignidad de toda persona. Entonces, no queda otra, ¿no? Uh-huh. Es interesante que hace tantos años Sábato hablaba de la resistencia. Uno de los últimos libritos de Sábato se llama La Resistencia. Y yo creo que cuando uno mira la historia de Jesús, es una historia de resistencia. Sí, porque es un tiempo en el cual los romanos habían invadido la Palestina y tenían controlado todo, ¿no? Y era una resistencia desde la paz, pero una resistencia que desde la paz provoca rupturas fuertes, claro, con un modelo establecido, jerárquico, donde muchos quedaban afuera. Uh-huh. Todos los gestos y las palabras de Jesús tienen que ver con la inclusión. El tema de tocar al que estaba enfermo, que para el judaísmo tradicional estaba impuro y no podía acercarse al templo, y es Jesús el que se acerca y toca las llagas, y cuando da la vista al ciego se toca la saliva y toca los ojos, o cuando le da audición al sordo hace lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y tocando con su mano y con saliva el oído del otro, comprometiéndose, ¿no? Y diciendo que no puede quedar impuro por un tema de salud, claro, integrándolo a la comunidad. Digo, todos estos gestos y palabras de Jesús, que esa es la pedagogía de Jesús, son los que lo llevan a la cruz. Claro. O sea, a veces en una teología no bien entendida pensamos, uy, que Jesús murió por nosotros porque Dios necesitaba que muriese para... No. O sea, Jesús muere por nosotros porque la cerrazón del corazón humano no quiere vivir como hijos de Dios y como hermanos de los demás. Y en la lógica de su anuncio, de su denuncia y de su resistencia, eso lo lleva a que lo coloquen en la cruz, ¿no? Y la última palabra la tiene el Dios Padre, que lo resucita y que hace ver que el amor vence a la muerte. Bueno, todo esto está significado para nosotros en el pan de la misa. Y todo esto, de alguna manera, está presente cada vez que compartimos el pan, ¿no? Fuera de la misa, en otros espacios, ¿no? ¿Qué es la marcha del día 7 aquí por el barrio de La Boca, terminando en la Sanchetti, sino una multiplicación del pan, una multiplicación, claro, de la solidaridad, el, ¿no?, abrazo, el abrazo al otro, claro. Uh-huh. Así que bueno, entonces es allí donde nos encontramos, más allá de tantas otras cosas que a veces desde lo cultural o de la religiosidad, a veces no muy bien entendida, nos termina dividiendo. Uh-huh. Es un sinsentido que, claro, la religiosidad nos divide. Exactamente. Qué importancia, ¿no? O sea, volviendo a invitar a los vecinos y a las vecinas, uh-huh, que nos están escuchando, sobre todo acá en el barrio, porque también nos escuchan desde otros lugares, qué importancia tanto la actividad de la mañana desde San Cayetano, sí, desde el punto que cualquiera se pueda sumar, y también qué importancia la actividad de mañana a la tarde acá. ¿Por qué? Por la solidaridad, por el abrazo, por hermanándonos y sobre todo porque nadie se salva solo. Tal cual. Que vecino, vecina, no te sientas solo o excluido, que solamente vos tenés todos esos problemas que tenés, que lo tenemos todos y estamos justamente para unirnos, para compartir. Y bueno, nada, mañana te esperamos en la iglesia a las 18 horas. Por eso, porque a las 18 en la misa vamos a estar pidiendo por todas las intenciones, ¿no?, que llevemos en el corazón. Sobre todo pidiendo trabajo, pidiendo techo, pidiendo la tierra necesaria, pidiendo la paz, pidiendo el pan digno para cada uno. Perfecto. Buenísimo, bueno. Y tantas necesidades de salud que también hoy tenemos. Sí, ¿sí? También. Porque vivimos un tiempo tan difícil en el campo de la salud, tan difícil. Sí. ¿No? Así que también esas necesidades las vamos a presentar mañana. Buenísimo, padre. Bueno, te agradecemos muchísimo esta visita. Y bueno, vamos a seguir convocando durante todo el programa. Y bueno, mañana nos encontraremos a las 18 en la misa y después vamos a estar en la peregrinación acompañándolos y esperamos que vecino, vecina, te sumes. No importa tu religión, tu dogma, vení, juntate, amigate con el barrio, abraza al otro y bueno, que todos juntos podemos salir adelante. Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, siempre es precioso poder encontrarnos y poder llegar también al vecino, a la vecina, a los radioescuchas que se enganchan con la FM en Riachuelo. Muchísimas gracias. Bueno, ojalá mañana nos podamos encontrar y podamos caminar juntos el barrio. Perfecto, padre, gracias. Muchas gracias, padre. ¿Nos vamos a una tandita? Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas. Para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para

Estamos en streaming, JR. No, se había olvidado. Me pareció como que, uy, streaming. No me di cuenta. ¿Viste? Radio en vivo. Radio en vivo, sí, señoras y señores. ¿Qué le vamos a hacer? Es así la cosa. Bueno, también nomás aprovechar y contarles a los vecinos y las vecinas que sí, en planta baja de este espacio, de este movimiento popular Los Pibes, en la cocina, en este momento están haciendo los compañeros y las compañeras los panes que vamos a salir a repartir mañana. Sí. Chicos, hay una, se siente como una fritura, ¿no? Cuando estamos hablando es como algo así. ¿Sale al aire? No. Lo sentimos nosotras, estamos totalmente locas. Bueno. Sí, y también están poniendo bonita una de las camionetas que mañana va a ser el recorrido de Liniers hasta la Plaza de Mayo. Mañana, como dijimos antes, cuando estaba acá el padre Alejandro, volvemos a invitar. No es necesario que te vayas a Luján y que te camines toda la vida hasta la Plaza de Mayo. Ah, cierto. No, a Luján no vayan. No. Esta vez no, a Luján no se va. A Liniers. No es necesario que te vayas a Liniers y que te camines todo. Vos te podés ir sumando o sumar un rato, peregrinar un rato y después volver a tu casa. A la mañana se va a hacer la bendición de los elementos de trabajo que utilizamos todos los movimientos populares. Después, en Plaza Miserere, en 11, se va a estar haciendo un homenaje al Papa Francisco. Va a ser en Flores. En Flores. No en 11, tiene razón. En Flores. Va a ser en Flores, sí. Ay. En la Plaza Flores, al frente de la iglesia. Disculpen. Pero nada, está bien. Una está media. Se entiende. Ya cambié todos los lugares, los mandé a Luján. Después los mando a 11, que nada que ver. Empecemos de nuevo. Mañana en Liniers se va a hacer la bendición de las herramientas de trabajo. Después en Plaza Flores, frente a la iglesia. Hoy escuché algo que era como en el patio de la iglesia. Ah, bueno. Se va a estar haciendo un homenaje al Papa Francisco. Él es oriundo de esa zona, fue párroco ahí en Flores. Uh-huh. Y después se va a culminar esta movilización que se hace, esta peregrinación, en la Plaza de Mayo, con un escenario que se va a montar ahí en Plaza de Mayo. Y bueno, mañana les vamos a ir contando durante todo el día. Les pedimos que se enganchen a nuestras redes. Aquí no vamos a estar, vamos a estar prácticamente todos en la manifestación, en distintos puntos, pero por redes ustedes buscan FM Riachuelo, el Instagram o el Twitter, y ahí nosotros vamos a ir publicando todo lo que va a ir sucediendo durante esta peregrinación. Y por la tarde vamos a estar participando, después de las 18, vamos a estar en la misa, y después de la misa vamos a salir a peregrinar por el barrio y repartir el pan. Exactamente. Pero bueno, volvamos a lo que habíamos empezado. Yo quería recordar, por ahí algunos vecinos, vecinas no pueden sumarse desde Liniers, igual que la misa Liniers es a las 8 de la mañana. Ajá. Y que la de la conmemoración al Papa Francisco es a las 11 de la mañana en Plaza Flores. Ah, bueno, buenísimo. En Flores. Buenísimo, ¿no? Qué bárbaro. Bien, Ale. Sí. Y antes de las 2 de la tarde en Plaza de Mayo, porque si en algún punto la gente se quiere sumar, puede hacerlo en esos horarios. Claro, la caravana va a venir toda derecho por Avenida Rivadavia. Sí. Esperemos que no tener ningún problema, era lo que hablábamos antes con Alejandro, ¿no? Con el padre Alejandro. Él supone, yo también, que en un hecho como es San Cayetano y una peregrinación religiosa, por más que haya un tema de reclamo y de resistencia y un planteo de lucha y de resistencia popular, es una demostración de fe. Nosotros pedimos que San Cayetano nos brinde por lo que estamos luchando y nos acompañe en nuestras luchas y en nuestros reclamos, que hoy son muchos. Venimos de vetos con los jubilados, de veto para la gente con discapacidad, de ataques constantes a los médicos residentes. Entonces, bueno, el clima está un poquito complejo. Entonces, bueno, vamos a marchar en paz. queremos marchar en paz. Nosotros vamos con esa consigna de paz. Espero que no se nos cruce nadie en el camino que venga con otra idea de interrumpir este proceso de peregrinar de mucha gente que va a ser mañana. Esperemos que sea una movilización histórica como la primera, la de aquel 2016, que fue muy importante y que marcó un antes y un después en lo que fue la vida social de nuestra ciudad y también de nuestro país. Bueno, vamos a cerrar acá con esto de San Cayetano, hasta que después, cuando antes de irnos, los vamos a invitar de nuevo, porque somos así de pesados. Pero también te invitamos, si querés hacer un programa de radio, te venís acá a Suárez 421 y nos decís, che, quiero hacer un programa de radio. Y nos ponemos de acuerdo, los precios son de la economía popular, son precios accesibles. Hay formas diferentes de pagarlo, si no se puede pagar con efectivo, bueno, con trabajo, intercambio de trabajo, o intercambio de alguna otra cosa. Siempre vamos a llegar a acuerdos que sean beneficiosos para las dos partes. Claro. También, si tenés un evento, como ser un cumpleaños, un compromiso, un casamiento, un cumple de 15, una comunión, una revelación de sexo, te ofrecemos también para acompañar el evento con música, con parlantes, también ofrecemos DJ, también hay fotografía y video. Todo eso a precios populares. Alquiler de parlante y micrófonos también. Perfecto. Porque por ahí hay un acto, una conferencia, algo. Exacto. Y también podemos alquilar eso. Buenísimo. Y también hacemos publicidad. Si querés que tu emprendimiento salga por los parlantes de la FM Riachuelo, que lo escuche todo el barrio, te venís y arreglas con nosotros y bueno, y te hacemos una publicidad siempre acordando con vos, que sea algo que a vos te guste, que te represente, y eso suena por el aire de la 100.9. Exactamente. No me olvidé de nada, ¿no? No te olvidaste de nada. Sí, me olvidé que si se quieren comunicar con nosotros por ese motivo, ¿dónde se comunican? Llaman al 11-22-68-65-19. Repetimos de nuevo. Agarrá la lapicera, agarrá el papelito. O en el celular. Para anotar. O en el celu, claro, más práctico, más rápido. 11, y ya nos tenés agendados. 11-22-68-65-19. Si no, te metes en Instagram, en Productivo. Riachuelo Producciones. Ah, Riachuelo Producciones. Exactamente. Ah, lo tengo puesto al revés. ¿Usted no se dio cuenta que lo había puesto al revés acá? No, porque yo me lo sé de memoria. Entonces no. Guarda ella. Se lo sabe de memoria. Porque ella es la única que revisa. Vamos a blanquear las cosas como son. Ella es la única santa que va y agarra el teléfono y lo revisa y se fija si alguien mandó mensaje. Bueno, Riachuelo Producciones. Esto hay que invertirlo. Ahí está. También, si nos estás escuchando por el aire de la 100.9, nos podés escuchar a través de nuestra página www.fmriachuelo.com.ar, y también estamos en Facebook, Twitter e Instagram en arroba fmriachuelo. Y también, ¿qué más? Yo tuve un canal. Muy bien. Nosotros tenemos un canal. ¿Qué se piensan estos otros que hacen streaming ahora con la modernidad que vinieron todos? Suscribite, claro. Hacé que te suene la campanita, claro. Che. Entonces, cuando estamos por salir al aire, plin, plin, te suena y vos te metes ahí en el programa. Yo la tengo puesta la campanita, pero no me suena. No sé por qué no me suena. Yo lo tenés silenciado. Lo debo tener, no me di cuenta. Porque la campanita tiene opciones. Para que te suene, para que te avise y no te suene. Ah, sí, mire, sí, usted. Sí, sí. Y yo en esas cosas soy media mamerta. Entonces es como que me tengo que ir acostumbrando. Claro. Bueno, vamos a escuchar un... Muy bien, Ludmi, qué grande. Ya me hizo la seña del circulito. Así es una musiquita. Todo tuyo. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y en

acá es el equipo de Géminis. Somos las dos geminianas. Somos las cuatro. Acá somos cuatro. ¿Por qué somos cuatro? Y porque Géminis son siempre dos. Ah, bueno, está bien. Sí, exacto. Entre nosotras dos hacemos un cuarteto de aquello. Claro. Más madera. Entonces estábamos charlando de eso durante el corte, ¿no? De que los geminianos somos muy esponja, muy de absorber la mala onda que hay en el ambiente y a veces terminamos el día que para qué te cuento, vecino, ay, vecina, ¿eh? Pero bueno, vamos a terminar invitándote, te vamos a hacer otra invitación. El domingo 10 de agosto se va a estar realizando la celebración de la Pachamama a partir de las 11 horas en el Paseo de la Economía Popular Martín Oso Cisneros. Este paseo queda en Pedro de Mendoza, 1407, esquina Ministro Brin. Vamos a estar haciendo ahí adentro para compartir. El que quiera venir. A puertas abiertas. A puertas abiertas. El que quiera venir y traer, si tiene algo para entregar a la Pacha, para brindarle a la Pacha. Para ofrendar. Para ofrendar, lo hace. Si no tiene, venga igual. Porque lo que tenemos nosotros, lo que lleva cada uno de nosotros, lo compartimos. Es todo para compartir. Exactamente. Así que los esperamos el domingo a partir de las 11 de la mañana en el Paseo de la Economía Popular Pedro de Mendoza y Ministro Brim. Y bueno, para terminar, ya contamos, estuvimos todo el programa contando lo de San Cayetano, con mis furcios y todo. Recuerden, Liniers, Flores, Plaza de Mayo. Por Rivadavia te podés sumar donde tengas ganas, donde puedas, donde te dé el cuerpo. Estás en el laburo, saliste un ratito, estás en Congreso, te acercás, caminás dos cuadras, orás, pedís, saludas a la Virgen, a San Cayetano y te volvés a tu laburo. No hay problema. Y por la tarde, a partir de las 18 horas, nos juntamos en San Juan Evangelista para participar de la misa. Y luego de la misa vamos a hacer una peregrinación que va a ir por Olavarría, se sale de la iglesia y va a ir por Olavarría hasta Necochea. En Necochea se dobla, se llega hasta Suárez, de Suárez se dobla y se va hasta Ministro Brin, ahí la Plaza Solís, donde está el monolito del Papa Francisco. Sí. Ahí vamos a hacer la ermita. Exacto. Ermita, bueno, se llama. Monolito, ¿no? No, bueno, es una bien, después me lo contás. Te explico, claro. Después te explico. Y bueno, ahí vamos a estar, unas palabras del padre Alejandro también. Exactamente. Y vamos a agarrar, una vez que termina eso, vamos a seguir Ministro Brin hasta Pedro de Mendoza. En Pedro Mendoza vamos hasta Sanchetti, que van a estar ahí los compañeros de Nápoles, del Club Nápoles. Con los vecinos y vecinas de ahí. Que siempre, bueno, hacen un laburo muy fuerte por la recuperación de esas viviendas, ¿no? Así que vamos a estar compartiendo ahí también. Bueno, mañana nos encontramos en las calles del barrio. Qué lindo que va a estar. Esperamos que todos participen. Como ya dijimos antes, acá no es un tema de religión, no es un tema de que no, a vos no podés porque sos... No, no importa. Acá es un barrio que lucha... Y que tiene fe, y que tiene fe en que luchando se puede conseguir lo que necesitamos para tener una vida digna. Así que bueno, por hoy nada más. Mañana hermanos todos. Mañana todos hermanos, exactamente. Fratelli tutti. Decía Francisco. Exactamente. Mañana acercate también en cualquier parte de la peregrinación, el camino, Olavarría, Necochea, Suárez, Plaza Solís, Ministro Brin, Pedro de Mendoza, Sanchetti. Vamos a participar. Se va a estar repartiendo pan durante toda la peregrinación. Así que bueno, mañana nos vemos en las calles del barrio. ¿Sí? Igual, sí, claro que sí. Perfecto. ¿Igual qué? No, pensé que íbamos a decir la frase final. ¿Qué? Sí, bueno, pero eso ya está. Son 17:58. Nos vamos a rajar un minuto antes, porque hasta que terminamos y todo. Mañana programa especial de San Cayetano a las 17 horas. Nuevamente rompe el cerco y, como te decimos siempre, apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Chau.